Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Recibe un abrazo cariñoso y caluroso de mi parte. Que el Señor te bendiga grandemente en este día. El título para hoy, un llamado a la gracia. Lee Daniel, por favor, capítulo 9, verso 3 al 19, y contesta la siguiente pregunta. ¿Por qué motivo Daniel implora misericordia? Debemos señalar especialmente algunos aspectos de esta oración. En primer lugar, en su oración Daniel no pide ningún tipo de explicación por las calamidades que sufrió el pueblo judío. Él conoce la razón. De hecho, en esta oración Daniel se dedica en su mayor parte a relatar la razón. No obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas, según lo que dice ahí en Daniel capítulo 9, verso 10. La última vez que Daniel tuvo necesidad de entender algo fue al final de Daniel 8, cuando dice que no entiende la visión de las 2300 tardes y mañanas, según Daniel 8, 27. El segundo aspecto es que esta oración es una apelación a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios de perdonar a su pueblo a pesar de haber pecado y de haber hecho el mal. En cierto sentido, en esto vemos un poderoso reflejo del Evangelio, de gente pecaminosa que no tienen méritos propios y que, sin embargo, persigue la gracia que no merece y el perdón que no se ha ganado. ¿No es este un ejemplo de nuestra situación individual ante Dios? Por favor, lee Daniel capítulo 9, versos 18 y 19. ¿Qué otra razón presenta Daniel para que el Señor responda a su oración? Debemos subrayar también otro aspecto de la oración de Daniel, la apelación al honor del nombre de Dios. Es decir, la oración no está motivada por la conveniencia personal de Daniel ni la de su pueblo, sino por amor a Dios, según Daniel capítulo 9, versos 17 al 19. En otras palabras, la petición debe concederse para que el nombre de Dios sea honrado. Y terminamos con la siguiente pregunta. ¿En qué se asemeja la oración de Ezequías a la de Daniel? ¿Qué dice Mateo 5:16 sobre cómo nosotros también podemos glorificar a Dios? Queridos amigos, nosotros también glorificamos a Dios cuando las promesas de Dios se ven cumplidas en nosotros y cuando el Señor responde nuestras oraciones. Por lo tanto, pidamos correctamente y pidamos con fe. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.